la viejita que guardaba el fuego. En aquel tiempo dicen que todavía no había fuego en la tierra. La esposa del diablo tenía la lumbre. ¿Quién sabe dónde? Ahí la tenía. Y no se la dejaba a la gente de la tierra. Dicen que ella no la quería dar. Se la pedían, pero no. Solo la quería para ella la lumbrecita. Danos la lumbre. No, porque esta lumbre es solo para mí. La lumbre es mía. Muchos se la, pero nadie se la daba. A todos se la negaba. Solo era para ella. Un día las personas pensaron y le dijeron al tlacuache: vete tú, a ver si le puedes quitar el fuego. Mójate muy bien y ve como que vas a pedirle un favor para que ahí te calientes. Y tú, como tienes la cola larga, con tu misma cola traes la lumbre. El tlacuache hizo lo que le ordenaron. Y de veras, todo el día se estuvo metiéndose en el agua. Se mojó de veras y se fue muy bien empapado a donde estaba la viejita. Es por eso que ahora vemos que Tlacuache tiene los pelos parados. Se fue temblando y así llegó hasta donde estaba la vieja. Pidiéndole favor, le dijo: ¡Ay Dios! Deja que me caliente un poco. De veras que tengo mucho frío. No te la voy a quitar, no te la voy a quitar. Porque estás viendo que de veras tengo frío y estoy muy mojado. No vengo a quitártela, déjame. Tan siquiera que me caliente nomás. Pero Tlacuache desde antes ya tenía la orden de robarle la lumbre. De veras, la vieja le dijo: pues caliéntate un poco, pero ahí de lejos, si quieres. La vieja le tuvo lástima porque vio que le hacía falta calentarse. El tlacuache hizo como que se secaba, se volteaba por todas partes, se estaba calentándose, y como la señora del diablo ya era muy viejita, empezó a dormirse y ya no le hacía caso. Entonces fue cuando despacito, muy despacito, empezó a meter la cola, despacio, hasta que la metió toda al fuego. Y cuando sintió que ya toda estaba adentro del fogón, enganchó su cola y jaló el fuego. Salió corriendo y hasta su cola iba ardiendo. ¡Ay, nanita! ¡Ya me quemé! ¡Ahora sí! ¡Ya me quemé! La viejita ya no pudo agarrar el tlacuache y huyó. ¡Ay, maldita vieja! No quise hacerte daño. ¡No me quemé nomás! Fue por ahí con la cola ardiendo. Entonces la lumbre fue regando, la recogieron los que la querían. La viejita se enojó mucho, por eso ahora ya todos tenemos lumbre. Es por eso que el tlacuache tiene la cola pelada, porque se la quemó.